Konnichiwa, fanáticos del anime, bienvenidos a Neon Nihon, tu programa de manga, anime y J-Music. Yo soy Aika. Yo soy Ryu. Y hoy tenemos una invitada. Ajá. ¿Quién le presta el micrófono? ¿Le presto yo o le prestas vos? Yo le presto, creo que está más cerca. Ah, bueno, a ver. Pero no lo golpees el micrófono. Hola, ¿cómo andan? Hola, ¿quién sos? Me llamo Jimena. Y bueno, ahora después vamos a contarles qué hace acá. Ahora no. Bueno, le invitó a sorpresa. Pueden ahora verla. No puedo apoyar el micrófono porque va a hacer ruido cuando lo apoye. No es mi problema. A ver, hace ruido, a ver. Qué mal. Qué mala persona que sos. ¿Se podrá sacar el micrófono de acá? O sea, operador, ¿se puede sacar el micrófono de ahí para que lo use agarrándolo? Dice que sí. Ah, bueno, dice que no lo rompas porque te va. Dice que si lo rompes te va a agarrar a la salida. Bueno. Después a la salida arreglamos cualquier cosa. Ahí está. Bueno, ¿todo bien? Sí, todo bien. Ahora estoy más cómoda. O sea, hace un mes empezamos. Sí. ¿Y recién ahora te diste cuenta que te era incómodo el soporte del micrófono? No, porque lo que pasa es que, ves, yo así puedo moverme para donde quiero y el micrófono siempre sigue estando delante mío. Si no, ya me movía y el micrófono se quedaba quieto, no me seguía. Ay, por Dios, yo te podría decir algo, pero sería muy guaso, ¿no? Bueno, río. ¿Tenés cosas? ¿Trajiste algo para hoy o vamos a hablar todo el programa? Sí, traje un montón de noticias que encontré, que por ahí no son viejas tan o interesantes, nuevas. Pero más o menos. Más o menos, de julio más o menos. Algunas son de enero. No, bueno. Noticias, y ya. Bueno, te recuerdo el teléfono, que te lo recuerdo. Sí, dale, a mí. A vos, sí. Bueno. Nuestros teléfonos son 0220-482-9003, 482-9003. Y 0220-483-2679, 483-2679. Si nos quieren mandar mensajes, pueden hacerlo al 011-15-54-19-59-99, 54-19-59-99. Y también pueden visitar nuestra página, que es www.neonihon.blogspot.com. Dejen bueno. De reírse. Nos reímos con ¿Me vos. ¡Me sientan! Se ríen porque siempre todos los programas los repito como si fuera una grabación. Sí. Será porque siempre. Si son una grabación. Será porque siempre el mismo número. Ajá. Y tenés siempre la misma voz. ¿Cómo? Sí. Acercar el micrófono, sí, se escucha. Lleva muchos nueves el número. Sí, era fácil. Es fácil. En un principio era mío el teléfono ese. Después lo tuve que ceder. Así que necesitaba un número fácil porque yo no me sé mi número de teléfono, por ejemplo. El que tengo ahora no me lo sé. Ese sí me lo sabía porque era fácil. Yo tampoco me sé mi número de teléfono porque yo tenía un teléfono que era re lindo, que me lo había comprado yo con mi propio esfuerzo, y Ryu me lo perdió. ¿Cómo que te yo lo dije, perdí? ¿Me no, no fue... El, ¿me podés tener el teléfono que no tengo bolsillo? Sí, yo te la tengo, dijo Ryu. Y lo perdió. No, no fue tan así, pero sí. Sí, bueno, son bueno. Cosas que pasan. ¿Empezamos, te parece? Bueno, si no... vamos con temas que nos quedaron de la semana pasada. Ajá. Vamos a escuchar el opening de The Gray Man, Innocent Sorrow, dedicado a Tredarnos, que nos lo pidió la semana pasada. Y seguido vamos a escuchar Kodo de Diren Gray para Aome de Merlo. Shining night.

Seguimos en Neon Gijón. Ahora vamos a ver quién es Jimena. Jimena. ¿Quién sos? Te cedo la custodia del micrófono. No le pegues contra la mesa. Bueno. Hola, ¿cómo te llamas? Siempre venís a bailar a este lugar. No, es la primera vez y... ¿Y qué? ¿Qué significa esa seña de hablar? No me dejes. Y pregúntame algo. Bueno, no. Hey, hace calor acá. Bueno, pero no es para lo que vino acá. Es de recopa, el entrevistado dice, pregúntame algo. Bueno, contanos, ¿a qué viniste hoy? Bueno, vine ¿a qué viniste a difundir? A mí ¿te molesta que... que te interrumpa? No, dale, ahora sí, contá, dale. Bueno, no sé si conocerán a Miyabi. Es un... Sí, un día fue a mi casa, estuvimos ahí. Bueno, jugando el truco. Vez invitado. No, era solo para hombres. Sí, bueno. O sea, en su blog dice, uno de mis hobbies es el travestismo. Es visual, los visuales no tienen sexo. Bueno, sí, ponele. Bueno, sí. Bueno, la cuestión es así. Conocí a Miyabi porque me compré un DVD que traía videos de visual, de música japonesa. Bueno, lo conocí ahí por sus dos videitos y me enamoré, así que bueno, hará 2 meses busqué un fan club de Miyabi para unirme y quedé, no sé, resignada porque busqué acá en Argentina y no había ningún fan club, había de Chile, de España, de México, no me acuerdo dónde más, y bueno, acá no había ninguno. Digo, bueno, voy a ver si consigo más gente que le guste Miyabi y armo un fan club. Bien, empecé haciendo un fotolog, después hice el mail, o sea, el correo electrónico, y se fueron uniendo personas de Misiones, de Entre Ríos, de Catamarca, me parece que también hay. Después, bueno, de acá de Buenos Aires hay de Lanús, de Hurlingham, de Don Torcuato, La Plata. También hay una chica de Merlo. Bueno, y próximamente vamos a hacer reuniones, vamos a juntar, así. ¿Querés pasar la dirección de bueno, sí, todas las direcciones que tengo? Sí, bueno, pronto vamos a hacer un foro, la página web también. O sea, hay una chica que probablemente, no sé, es la administradora del blog. Ella es la que va a manejar la página web, porque sabe manejar más que yo, porque yo por eso cero. Si la otra vez te pregunté con qué puedo hacer los panfletos, pues yo la hice en Word y quedó horrible. Es terrible. Sí, ahora hizo unos que son más decentes. Bueno, el fotolog es www.fotolog.com/miyabi-fanclub. El mail es miyabi.fanclub.arg@gmail.com. El blog es miyabifanclubarg.blogspot.com. Bueno, eso es todo por ahora. Porque pronto vamos a hacer el foro, así ya se pueden ir registrando. Porque, o sea, tenía pensado que se una más gente para hacer el foro, porque para sí. 5 personas y hacer un foro, no, bueno, ahora como ya hay más gente, necesitamos hacer el foro y vamos a hacer una reunión para que nos conozcamos todos. Bueno, el blog. Tenían 2 hace un tiempo. ¿Siguen teniendo los 2 o están o ya usan uno y el otro no? ¿O cómo no, es? No, el blog tenemos 1 solo. Sí. Lo que tenemos todos son MySpace. Ah. Eso, lo que pasa que... El enlace de nuestra página es de un MySpace. Sí, sí, el MySpace. Está. Lo que pasa que me contacté, la presidenta del fan club de Miyabi de Chile se contactó conmigo y me dice, ¿sabes que no te conviene tener un blog, te conviene tener un MySpace porque Miyabi se maneja más con eso? Sí. Y me dice, si quieres yo te lo hago, bla, bla, bla, todo bien. Y le digo, bueno, listo. Eran como las 3 de la mañana, estaba en Ramos Mejía, bueno, la mina me lo hizo, me dice, toma, acá está, la contraseña es tal, tal, tal. Ah, la contraseña es... la hizo la... No, bueno, la mina me hizo... Miyabi capo. Ese ya tiene música, todo. Le digo, ah, bueno, genial. Y después me hablé con una chica y me dijo, no, pero no puede haber 2 MySpace de, no puede haber 2 MySpace de Miyabi porque yo ya tengo una y que ya me conocen todos. Ah. Y le digo, bueno. Yo no lo conocía, no te conozco. Sí. Y bueno, para no ver quilombo yo le dije, bueno, está bien, si querés usamos el tuyo porque tiene un montón de canciones de Miyabi llenas de MySpace. Le digo, bueno, está bien, ya que es tan conocido, dejamos el tuyo y el otro lo dejamos. Y me dice, bueno, listo, así que estoy con esa chica también, creo que es de Avellaneda, que ya maneja MySpace. está una chica de la Nubes que maneja el blog, el foro y la página web que vamos a hacer. Y bueno, no, solamente usamos el MySpace, que es myspace.com/Miyabi. ¿Ese es el que tenemos el enlace nosotros? Sí, ese. Como pueden entrar a nuestra página y hacen clic donde dice Miyabi Fan Club. Sí, no, Strip Team Argentina, no me acuerdo. Bueno, no, este no, enlace no, en nuestra página www.neonihome.blogspot.com. Que si lo están escuchando por internet, ya entraron ahí. Y si no, no. Y háganme ahí en la imagen de Miyabi, que ahí van a poder escuchar música de ahí. Bueno, ¿y cuánta gente son, más o menos? Y ahora estamos llegando a las 20 personas, que el otro día me puse, creo que fue el viernes pasado, estaba así, yo siempre cuando me conectaba iba a la bandeja de entrada, veía, no sé, ponele Melissa, Mariana, María, todos nombres de chicas. Entonces veo que decía Franco, tal, tal, tal. Dije, no, no puede ser un chico en el fan club de Miyabi. Entre las fotitos ahí, el primer chico, bien, estoy re contento. ¿Es el único? Es el único, por ahora. Así que si algún chico que escuche y le gusta Miyabi, que sea bueno. Bueno, no. ¿Cómo hace una persona para unirse? Bueno, o sea, está todo explicado en el Fotolog. Pueden entrar al Fotolog, ahí está explicado cómo se pueden unir. O si no, nos mandan un mail a la dirección, que es miyabi.fanclubarg@hotmail. Que, bueno, nos tienen que mandar su nombre, apellido, mail, Fotolog, fotos si tienen, el número de celular, por ahí para que nos comuniquemos cuando sea alguna reunión y ya forman parte del fan club. No, es fácil entonces. Sí, es re fácil. Digamos. ¿Y tienen que pagar la cuota? Una cuota mensual. No, lo único que pongo como condición es que en el Fotolog hagan propaganda del fan club para que cada vez seamos más, pero nadie lo cumple. Tres personitas por ahí ponen unite el fan club. Pero bueno, sí. Yo tengo un pin que dice unite. Así solo dice unite, nada más, no dice a qué. Así que no sabes ni a qué unite, no, nada. Claro. Ah, y la idea es que vos le preguntabas que sí. Bueno, así que ya saben, cualquiera está invitado, cualquiera que esté escuchando esto está invitado. Así que bueno, sabés que con nosotros pueden contar. Siempre que no haya que poner plata, con nosotros pueden contar. Bueno, cuando tenga el foro y la página web, se las paso así. Dale. Sí, igual cualquier cosa que quieras que esté enlace en la página, avisanos y queda. Bueno, sí, gracias por eso. La otra vez entré y estaba ahí la imagen de Miyabi. Y bueno, esto se llama bache. Bueno, ¿te parece que vamos con un tema de Miyabi? ¿Querés escuchar un tema de Miyabi? Sí, capaz que no lo conozco. ¿Cómo? No, te tienes que decir, sí, yo conozco todos los temas. Obvio, ahora vas a ver, me lo canto todo. Bueno, Aika, ¿qué vamos a escuchar? Bueno, vamos a escuchar Kabuki Boys de Miyabi y a continuación vamos a escuchar Via Yukan y Kuroneko de Alice Nine. Shibu の日から笑い話にしてやんだ Welcome to K-Boys を見て下がれた声聞いていつも叫んでた。君だけはそのままでいてお願い。 Seguimos en Neon Nihon. Y ahora vamos a seguir haciendo trabajar a Jimena. Sí. Así que te cedo el micrófono de vuelta y yo me voy a pasear un rato. Vos te vas a jugar a la computadora, me parece. Bueno, seguime contando. Y mi Yavi. Ah, que sí. La semana pasada fuiste. Sí, ¿a dónde? El domingo pasado fui al Nippon Fest. Que me habían dicho que se hacía en Boedo, no sé si era Boedo, pero yo llegué a la estación de 11, caminé 20 cuadras y ya estaba ahí. Estaba en Boedo, no sé, llegué caminando. No sabía dónde era, pero me desperté y estaba en la puerta. Ya estaba ahí entrando, recontenta. Y encima, Nippon Fest, me lo veía como algo recto, sentré, era un cuadradito así, con stands. Sí, era chiquitito. Ah, bueno. Y lo mejor del evento fue, bueno, iban a hacer un especial de Laren Ciel y de Visual estaba Gazette, estaban todas las chicas del fan club Gazette. Mm. Bueno, hicieron el especial de Laren Ciel y después el chabonito que siempre conduce los cosplays, que se llama... Pibe que conduce los cosplays, sí, se no llama. Sé, le dicen Niji, no me acuerdo. Bueno, se puso así al lado de la pantalla donde dan las proyecciones y dijo, bueno, a continuación vamos a ver un video, un track, no sé, de las bandas que van a venir en el 2009 a Argentina, traídas por Yamato y no sé qué otra empresa más, que sí. O sea, se unieron para traer más bandas de Visual. Y bueno, así que se puso negro y yo estaba arriba, digamos, mirando, y abajo así chiquitito, y muchos colores, apareció Alice Nine. Casi me muero cuando vi eso. Bueno, empezó el video y yo empecé a llorar. Estaba temblando. Ya me había puesto unas uñitas postizas. Cuando voy a querer sacar el celular para filmar, meto la mano en el bolsillo, se me salieron todas las uñitas. Encima me las había pegado con gotita y se me salieron. Agarré así y estaba así filmando y viene Akane, una amiga mía, y me dice, no tiembles, no tiembles. Y yo digo, no, boludo, pará, me voy a morir, me voy a morir. Te juro que decía, me voy a morir, boludo. Y estaba así, filmando mi celular, me dame que filmo yo. Bueno, me filmó todo el video. Si así te pusiste por un video, no me quiero imaginar el día que vayas a un recital. Te sacamos muerta. Y esperaba en el próximo bloque, cuando entre mi Yavi por ahí, te traiga ese rebel flores y... Bueno, lo voy a esperar entonces. No, no, encima, bueno esperalo. Si no me creen, tengo el video acá y se escucha cuando digo, me voy a morir, está ahí, lo tengo el video acá en mi celular. Bueno, estaba así, muriéndome, llorando, pum. Bueno, terminó el video, estaba re con el corazón a mil. Empezaron, creo que dieron después un video de Kagra, después uno de Kra, después una banda, no sé cómo se pronuncia, sí. Sí. Jack, no sé. Yo creo que se pronuncia Jack. Algo así, bueno, porque... es SUG para los sí. Que no conocen. Bueno, SUG, acá para los pibes. SUG. Bueno, esa banda también. No sé, un montón de bandas más que no las conozco. Y bueno, después me fui para adelante, frente al escenario, que estaban las chicas del fan club de Gazette. Y estábamos ahí esperando que pase. El video de Gazette. Encima arriba decía, próximamente en Argentina por Yamato. Y pasaban todos los videos. y estaba, o sea, estaba la pantalla negra y decía PS Company y decíamos, uy, empieza un videito de cassette, y no, era que terminaba el video anterior, nosotros revolvimos. Bueno, terminé ese, se puso otra vez la pantalla negra y empezó un muñequito de acero a girar así, y ahí nos murimos cuando vimos eso, empezó la guitarrita de Aoi a sonar con el tema casi, todas gritando, la presidenta llorando, todas las chicas llorando, estábamos así, todas abrazadas, cantando. Ah, bueno, cuando vimos ese video, morimos todas. Bueno, terminó, no sé, siguieron dando más bandas, que no me acuerdo, y bueno, terminaron de dar ese video, y salió el chabón que conduce los cosplays y dijo, bueno, estas no son todas las bandas que van a venir, sino que también tenemos a Miyavi para completar. Bueno, ya vino mi amigo, me tenía porque me estaba desmayando. Y el viejo Fox y cayó al piso. Bueno, lo que pasa es que no lo pusieron en el video, el chabón lo dijo así nomás, pero bueno. Claro, yo lo que estaba pensando otro día es que todas las bandas que van a venir son de PC Company, una discográfica. Sí. Bueno. Y Miyavi es como es la figura más importante que tiene esa discográfica. Y si está mandando a otras bandas importantes como Degassed o Alice Nine, y suponete que le va bien y tiene bastante éxito todas las bandas que vengan, sí. O sea, la compañía ya para ellos, Argentina ya figura, sí, en el mapa. Sí, por supuesto. Entonces, si le va bien a estas bandas, también no es tan descabellado poderle pensar que puedan llegar a traer a Miyavi. Claro. Aparte yo... Hola. Aparte la semana estuve leyendo en la página de... Si me equivoco, bueno, perdón. Creo que era en la Daikon, en la página de Daikon, que contaban que el grupo este... ¿Cómo era? ¿Yamato? ¿El grupo? Sí. Estaba trabajando en conjunto con Ivrea. No sé si será verdad. Yo leí un posteado que había, pero no sé. Que decía que tenían planeado traer a... qué sé yo, decía al Arkenciel, a Ex Japan, a Miyavi y a Gak. Pero bueno, es un plan nomás, claro, no es nada. Si empiezan a venir bandas, así sean bandas chicas y tienen éxito. Y ni tan chicas, porque o sea, vienen bastante. Bueno, pero así sean bandas chicas, y vienen y tienen éxito. Las bandas más grandes, más conocidas, más viejas por ahí, van a querer venir. Por ejemplo, el Arkenciel, ¿entendés? El Arkenciel en Argentina. Como decíamos, bueno, si viene... Claro, si cuando venga Arkenciel hay que secuestrar a Hyde. Y cuando venga Gak hay que secuestrar a Gak. Y sí. Tenemos una pecera gigante. No, los vamos a poner... Idea, van a robar idea. Pero yo ya tengo la pecera. Bueno. No me roban la idea. Entonces, los ponemos adentro a ellos y después cobramos entrada para que la gente vaya a ver qué es lo que hacen. Seguramente van a cantar todo el día. ¿No? Sí, Gak juntos, cantando. Sí. Al micrófono, Ike. Bueno. Y pero ella tiene que hablar también por ahí. Cuando habla tenés que mover rápido el micrófono. ¿Cómo hago? No puedo. Es mucho trabajo. Bueno. Así que... Ah, no, y no solamente ellos, también va a venir Wada Koshi. Y... se me fue el nombre. El flaco que canta Dynamite Explosion. No me acuerdo nombre. Si te digo te miento, así que no me acuerdo. Wada Koshi, voy a ir. Creo que no sé si ya tiene plata, ¿no? Voy a ir de... ¡Canta Digimon! Le dice. ¡Viene el flaco de Digimon! Como en los tiempos. Ah, como era que decía Mero. Canta no sé qué canción decía. Y cuando se ponían a cantar, pasa la parte del estribillo. Pasa el estribillo. Re loca. Igual. Decía ese que no hacías la tarea y que... Re desubicado. Que lo canta en castellano. Bueno, así que va a estar lindo el año que viene. Vamos a quedar más pobres de lo que somos. Pero bueno, todo va a valer la pena. Seguir trabajando solamente para ir a la banda. Sí. ¿Tenías algo? A ver. Bueno, no, quería decir que las bandas que iban a venir, o sea, la primera que va a venir se va a dar por votación en el blog de... O sea, es un blog nuevo que hicieron que es projectjmusic.blogspot.com. Sí. O sea, las bandas que van a venir... hay que votar, entrar. O sea, yo fui el domingo y el chabón dijo, la votación ya va a estar mañana, el martes a más tardar va a estar para que voten las bandas que quieran. Y yo entré el jueves y todavía no había nada. O sea, hace un tiempo habían hecho ya una encuesta para ver quién querías que venga y había ganado Bumps. Pero bueno, es lo que estábamos hablando y que eso, nosotros lo vemos difícil que venga Bumps, porque o sea, lo único que tiene hasta ahora es un single, tiene dos temas. Por lo general una banda no sale de gira hasta que no saca un álbum completo, claro. Por lo menos, para presentar el álbum. O sea, capaz que pueden llegar a venir, pero todavía no. Pero bueno, iban ganando. Bueno, ellos. Sí, dijeron que la banda más popular, la que junte más votos, es la que iba a venir primero y así sucesivamente. Sí. O sea, yo supongo que la prueba de fuego ahora va a ser cuando venga Ancafé en marzo. Sí, ahí también. Va a ver si convoca gente, van a traer más bandas, pero... O sea, no sé si Ancafé es traído por Yamato, porque no pasaron el video. No, me parece que era... ¿Cómo era? Shigoku era el... El grupo, no sé. No sé porque... Después averiguamos la semana que viene, decimos. Yo estoy en el script team de Ancafé, pero no sé, no hablé bien con la minita porque... Porque estas personas, los del script team de Ancafé, juntaban firmas para traerlos. Sí. No sé. Yo firmé. No sé, a mí me comentaron después y me quería morir. O sea, había un panfletito y no los vi por ahí, pero bueno, después me uní. Fue el día de la... Ay, se me fue el nombre, el día de la Daikon. Daikon, que estaba el especial de mi llave. Sí. Estaba desesperada. Ah, claro, vos estabas ahí adentro. Sí. Bueno, bueno, no sé cómo hicieron, pero supuestamente va a venir Ancafé en marzo y ya me muero, quiero ver a Miku. Bueno. Así que bueno, va a ser un año divertido. Aika, ¿tenés para contarme algo? Sí. Contame rápido porque se nos pasó re rápido. Bueno, encontré algunas noticias y algunas curiosidades, ponele, de Japón. Dale. Hacemos un resumen de cada una. Sí, bueno, un restaurante japonés tiene como mozos a dos monos. Changos. ¿En serio? Los se llaman Yat-chan y Fuku-chan. El primero se encarga de llevar a los comensales a su mesa y de servirles la bebida. Y el segundo solamente les alcanza toallas clientes les alcanza toallas calientes a los clientes porque recién empieza y tienen menos experiencia que el otro. Esto se dio porque el dueño del local tenía estos dos monos como mascota. Se ve que adentro del local, porque bueno, resulta que los monos empezaron a imitar a los mozos. Entonces a él se le ocurrió... Y bueno, es más barato un mono que un mozo. Salario, voy a ponerlos a trabajar. Y así se dio. ¿Qué? Oh. Bueno, después otra cosa es que la Shonen Jump publicó la semana pasada que el sitio Jamland ofrecerá streaming gratuito de 3 especiales de anime que fueron exhibidos en el Jam Super Anime Tour. Sí. Y entre los cuales se encuentra un nuevo especial de Dragon Ball. Uh-huh. El streaming comenzará el 24 de noviembre y estará disponible para cualquier persona que desee verlo, aunque no sea de Japón. Claro. Bueno, y la historia es esta historia de Dragon Ball es la primera que se va a estrenar después de 10 años casi, sin ningún estreno de Dragon Ball. Y se planea que llegue a América y al resto del mundo, pero no sé, no hay fecha ni nada. Yo lo vamos a conseguir pirata en la feria, seguro, después. Bueno, otra cosa es que la banda japonesa Yasna... Está mal la piratería, chicos. Hice un informe hace poco de Yasna, sí. No sé si se acuerda alguien. Capaz sí, yo me acuerdo. Se acuerda. Ah. Bueno, se va a volver a disolver en 2009. Por tu culpa. No es mi culpa. Hay galleta, hace el informe a la banda y la banda se separa. Mentira. ¿De qué banda hiciste? No van a querer que haga más informe. ¿De qué hablaste? No sé. Ya. De Monoral hablaste. Iba a venir Monoral y se van a separar ahora por tu culpa antes de venir. No, basta, no se van a separar. Bueno, según Isam, el vocalista del grupo... ¡Vamos a morir! Se van a separar porque no encuentran una dirección para que siga la banda. Es eso. La Gran Ryoga. Yasna se había formado en 1993 y en el 2000 se separaron, pero volvieron en el 2006 y bueno, siguen hasta ahora. ¿Qué más? Bueno, después una cantante japonesa llamada Telma Aoyama entró. Sí, se ve que se llama. No suena japonés. No, pero bueno. Entró al libro de los récords Guinness porque su canción, su single Soba ni Irune, fue descargado 2 millones de veces. Uh-huh. Legalmente, ¿no? Sí, sí. Bueno, fue el tema musical más descargado para telefonía móvil. Salió primero como tono de llamadas en diciembre de 2007 y recién en el 23 de enero de este año se puso a la venta el single. Y bueno, después dice cuántas veces lo descargaron cada uno, sí. Para cada formato y eso. Y nada más. Bueno. ¿Vos ahora... tenías algunas cosas que son? Ah, sí, no sé si saben que viste que Naruto ya no está más en el aire, en sí. Cartoon Network. Sí, sí. Ahora Animax, pero la señal de España, consiguió los derechos y ya lo está emitiendo. Así que todavía no se sabe nada, pero es probable que pueda en un futuro llegar a transmitirse de Naruto por Animax. Supuestamente hoy es 8, ¿no? ¿Eh? Hoy se estrena Vicky Tosen en ISAT. Sí. No, y no tengo idea, no vi nada. ¿Cinderella Boy? ¿Decía la fecha también o no? Estoy re dormida esa hora. No, el manga igual. La fecha no sé si era la misma o iba a ser más adelante. Sí, idea. Lo que sí sé es que iba a haber estrenos alrededor del 17, creo, en Adult Swim, que es en el bloque en el que lo dan. Así que capaz que sea por esa fecha. Después, No me acuerdo qué más iba a contar. Ah, que habías, el personaje de... Ah, el japonés que se quería casar con un dibujo animado. Bueno, que la semana pasada dije que iba a averiguar qué personaje era. Era Mikuru de Haruhi. Sí. Así que bueno. Yo hubiera elegido a Yuki. Ah. Pero no importa. Y... Pero cualquiera, no te podés casar con... Sí, no, el chaval va a estar juntando firmas y ya lleva como 2000 firmas. Ay, qué lindo y todo eso, pero... Igual la chica tiene 17 años. No se puede casar todavía. Bueno, ¿vamos con temas? Bueno. Vamos a pasar uno de los temas que... El tema de la chica esa que nombraste recién. Sobani Irune de Aoyama Telma. Telma Aoyama. Pero primero vamos a escuchar un tema de Kra. Que se llama World. Haruku iki wo hakidashi kakedasu shoujo. I'm not afraid to die. 泣かないで、きっと今日はとてもいいことがある。これからの日々を素晴らしい時に変えてゆこう。世界は泣いてる静かに、 私は今でも思い続けているよ。 Estamos en Neon y Home por la 90.5. Sí, es verdad. Che, se nos terminó el programa. ¿Ya? Se fue rápido y hablamos mucho, ¿no? Sí. Pasamos re pocos temas. Bueno. Ah, es verdad. Nos queda un montón de temas pendientes también, ¿no? Sí. ¿Tenés anotado ahí quién se comunicó si les mandamos saludos? Sí, ¿te los digo? Sí, por eso te estoy preguntando. Bueno, se comunicó con nosotros Kamui, Mako, Aome y bueno, Aome en nombre de Chisé también. Y no hay más. Ah. Logan, ¿dijiste? Ah, no, Logan no me acordaba porque no lo anoté acá. Lo dijiste vos. Bueno, también se comunicó con nosotros, acá me llegó el mensaje, a Kemi, a Merlo. Y bueno. Estoy leyéndolo. Ah, dice que le gusta el programa, gracias. Para el chico que se va a vivir a Córdoba. Sí. Que no me acuerdo. Todos los que pidieron temas hoy, disculpen, pero no pudimos pasar y teníamos mucha información para contar. Así que. Igual, ¿cómo era el nombre del chico? No me acuerdo. Tengo que buscarlo. Bueno, vos habla mientras. Bueno, igual, aunque te vayas a vivir a Córdoba, nos podés escuchar por internet. Así que. Claro. Ah, Kaito. Sí. Bueno. Hay tu suerte en tu viaje, puedes seguir escuchándonos en internet en www.neonihome.blogspot.com. Uh-huh. Y ahí la estamos. La semana que viene te vamos a pasar un tema, así que escuchalo. Así que escuchalo cuando. Es más, te vamos a dedicar el programa entero. Basta. Sí. Bueno. Y ¿qué? Dale rápido. Que me olvide. Saludos a Nadia y a Kia, que es la hija de Nadia. Así que bueno. Me acordé de mandarle saludos. Eso, está, nada más. Para que no me reclamen. Los saludos a mi primo le mando. Jimena, ¿saludos? ¿Saludos a alguien? ¿Le mando saludos a mi Yari? Saludos a Sakura, que me dijo que le mando saludos a Pamela. Bueno, y a todos los que me escucharon. Ah, recién nos preguntaron cuál era el blog de Project Chain Music. Sí. Es projectchainmusic.blogspot.com. Bueno, igual pueden entrar a la página de Daikon y ahí tienen el enlace. Tienen el enlace también, sí. La de Daikon es más fácil, escriben Daikon al Google y ya está. Sí. Bueno. Tenés que ayudarnos en el saludo, así que acercate allá y vos ya te sabés el saludo. Igual acordate que es diferente a como era antes, es igual pero sin el conteo. Decimos. Ahí está. Así que, ¿nada más tienen que decir? No, nada más. Bueno, entonces nos queda una sola cosa por decir. Sí. Sayonara Matarayshu. でも自分勝手もたまに必要弱さ言うこと聞け逃げ出したくなる My Heart 一人だよねまだなかなんだぜどこからどこへ時は流れていくんだろう分かる て燃え上がる。